Doña Ruth, ¿me aguanta un segundito? Claro que sí, Julián. Hoy en la tertulia de Nocturna de RCN, las parejas disparejas en edad, en religión, en raza, en color, en tantos detalles. Mientras voy con doña Ruth Wilson. Doña Ruth, coordinadora de citas rápidas en agencias para buscar pareja, agencia importantísima. ¿Qué nos puede contar otra anécdota que usted ha vivido en su agencia? Bueno, como tú sabes, en la agencia va infinidad de personas de diferentes profesiones, edades. En una ocasión nos tocó pues una pareja muy graciosa inicialmente. Él era bajito y muy chistosito, y la señora era alta y como muy estirada, muy perfilada, pero sí salieron. Estuvieron saliendo un buen rato y pues perdimos la comunicación, no sabemos si todavía exista la relación, pero fue bastante agradable verlos que se querían, así con esa diferencia de altura y de seriedad, ¿no? También en los caracteres, ella muy seria y él pues muy chistoso y también la diferencia de altura, fue bastante claro. Gracioso. Ruth, y por ejemplo, desde el punto de vista exótico, una mujer exuberante, bella, con un hombre bien feo, ¿también lo han vivido en la agencia? Sí. Sí, eso sí, también sucede. Al principio, pues, este señor era uno de los más asiduos a nuestros eventos. Él asistió tal vez como a 4 eventos, era muy tímido por lo mismo feíto que era. Entonces, él asistía, al principio, él no consiguió ninguna cita. Uh-huh. En el evento nosotros damos una hojita de calificación para que la persona vaya dando su opinión de cómo le pareció la cita. Él no tuvo coincidencia con ninguna señora. ¿Y en todas se rajó? En todas se rajó. Ese día, como en la primera vez no tuvo cita, ya la segunda vez ya tuvo dos citas. Y es la hora que ya está saliendo con una niña que es muy bonita. No es exuberante modelo, pero sí es una niña muy agraciada, muy bonita. Y el señor sí tiene un problema de acné en la cara, entonces era un poquito como un complejo que él tenía para conseguir pareja. Y están saliendo y están súper felices. Claro. Ruth, pero entonces... lo que quiere decir con la experiencia que usted ha tenido en su agencia es que para todo el mundo hay, que todo el mundo tiene acceso a una mujer o una mujer tiene acceso a un hombre. Claro que sí, todo el mundo tiene su media naranja por ahí perdida y todo el mundo tiene algo que ofrecer a otra persona. Solamente es de paciencia, de no demostrar mucha ansiedad porque va a llegar la pareja en el momento menos esperado. No mostrar ansiedad, dice usted. Una amiga mía, una periodista que estuvo aquí en RCN me dijo, quien muestra el hambre no come. Sí, más o menos, pero para ir a nuestros eventos no necesariamente si tú vas es porque estás mostrando el hambre, como decimos los colombianos, sí. Simplemente porque quieres o buscar amigos o tener una relación verdaderamente seria. Perfecto. Ruth, a mí me gusta lo que a veces dicen algunas personas con las que uno dialoga en la calle. No, a mi calvito o a mi gordito nadie me lo quita, pero usted qué le ve a ese tipo tan feo, ese tipo tan a toda hora echando chistes. Tan cansón. No, mija, usted no sabe la calidad de persona que es. Y escucha uno ese tipo de comentarios, Ruth, de pronto de hombres o de mujeres que no son tan atractivos. Sin embargo, aquella persona que los flechó queda precisamente enganchado con ellos porque descubre otra faceta de su ser, de su alma, que les atrae, como dice la doctora Marta Lucía, pues esa química que no tiene lógica, pero que tiene una razón de ser, pues ahí está y termina siendo pareja, ¿no? Tiene mucha razón, la química es muy importante para conocer a otra persona y tú sabes exactamente si se siente algo por esa persona o no, ya sea bueno o malo. Y en nuestras citas rápidas por eso se tienen 5 minutos, algunas personas esos 5 minutos le parecen un segundo y para otras personas le pueden parecer una eternidad. Entonces es cuando uno dice si hubo o no hubo empatía entre esa pareja. Doña Ruth Wilson, pues que tenga usted, siga teniendo muchos éxitos como coordinadora de citas rápidas en la agencia para buscar pareja. No, gracias a ti, Julián, y a todos los del equipo. Quiero invitarlos a todos a nuestro próximo evento, que es el 27 de octubre, y para que entren a nuestra página web, que es www.speeddatingincolombia.com. Claro, y que conceda muchas citas más. Bueno, muchísimas gracias. Necesitamos que nuestra gente se enamore. Eso hacemos. Ruth Wilson. Ruth, un abrazo. Lo mismo, Julián, muy amable. Tertulia de Nocturna de RCN, hoy con las parejas disparejas.